Gamer. Ok, bueno, sean todos bienvenidos ahora sí. Saludos a toda la gente que nos está acompañando hoy. Como ya mencionamos, pues este es el primer, o bueno, el episodio cero de Reset Lounge, que pues es un formato diferente al que normalmente manejamos. No va a venir como a sustituir el programa que ya vienen conociendo todos los sábados. Este es un programa un poco diferente, principalmente llevado a cabo por el equipo de Reset, que esta noche me va a acompañar. Rápidamente solo quiero introducirlos un poco como que este nuevo formato, pues vamos a platicar un poco de temas más amenos, igual de tecnología y de cine. Va a ser un poco más relajado el asunto, entonces ahí vamos a ver qué tal funciona todo esto. Se supone que este podcast iba como a transmitirse o a empezar como tal en febrero, pero dijimos, bueno, si esta noche no hay reset, pues bueno, vamos a hacer el primer beta de este nuevo podcast, y esto es lo que están escuchando en este momento. Entonces, y bueno, vamos a comenzar este primer launch reset, o bueno, reset launch. A ver, tenemos aquí a Trapsam, parte del equipo de reset. Trapsam, por favor, saluda a toda la gente y coméntanos qué estás jugando. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues bienvenidos a esta versión de launch que vamos a intentar y que ojalá les encante. Y bueno, pues actualmente estoy jugando Assassin's Creed Brotherhood en el Xbox 360. Este juego pues salió hace 2 años, pero la verdad yo le estoy dando seguimiento debido a que me encantó Assassin's Creed 2, que lo jugué curiosamente en el PlayStation 3, me lo habían prestado, y la verdad es que Brotherhood pues me ha dejado contento. Es un juego que pues puede tenerme 5 horas jugando y yo apenas puedo sentir que apenas va una hora. Es bastante adictivo. Y la verdad, aunque yo siento que comparado con Assassin's Creed 2 algo falta, ¿no? Como que le falta un poquitito de alma en comparación al segundo juego, pero la verdad es que la historia, darle seguimiento a la historia de ese auditore y hacer asesinatos espectaculares, pues me sigue gustando, ¿no? Y pues bienvenidos. Perfecto, Trapsan, muy bien. También tenemos por ahí a Nacho. Nacho, por favor, saluda a toda la gente y coméntale rápidamente qué estás jugando. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho y ahí me pueden encontrar en Twitter como ignis-bg. Ahorita yo ando jugando también Brotherhood. Pues igual que aquí, que Juan Carlos, a mí me gusta mucho la idea de poder continuar con la historia de la Assassin's Creed 2 y de este auditore que pues, fue tan popular que de repente Ubisoft decidió darle una trilogía entera, ¿no? Entonces, pues soy fan, me hice fan del Renacimiento, estoy aprendiendo italiano gracias a este juego, y bueno, me gustan muchos aspectos del gameplay, eso que es tipo sandbox también me gusta, de elegir si de repente quieres hacer una misión o no, y toda esa libertad que te da este juego es parte de lo que me gusta de Brotherhood. Perfecto. Bueno, ok, bueno, escucharon a Nacho. Y bueno, que también él, por cierto, Nacho acaba de hacer el top 5. Ahí por ahí dicen que hay algunas quejas en cuanto a la elección de los, ¿cómo se puede decir?, de los lugares, pero ya lo platicaremos más al rato. También ahí tenemos a Carlos Ángel Ducerrare en el chat. A ver, Carlos, por favor, saluda a toda la gente y rápidamente, ¿qué estás jugando? Hola, Carlos, pues buenas noches a todos. Como ya me presentaron, pues yo soy Carlos Ángel Ucerrare 1 en el chat y en Twitter. Yo ahorita estoy jugando dos juegos primordialmente. Uno es Assassin's Creed 2 en el PlayStation 3 y Super Mario 3D Land para el 3DS. Y pues ambos juegos me han gustado mucho. De Assassin's Creed, pues puedo decir que yo nunca había calado los juegos de la saga. Y ahorita que voy iniciando, me ha gustado bastante. Igual yo creo que sí le voy a ser fan de la saga. Habrá que ver. Y okay. De Super Mario 3D Land, pues también me ha gustado mucho, se me hace un Mario muy divertido. Tengo una quejita por ahí, se me hace, hasta lo que llevo ahorita, se me hace demasiado fácil. Pero bueno, ha sido una tendencia en los últimos Marios, entonces pues bueno, habrá que ver, por lo menos está divertido. Perfecto. Y bueno, también ahí tenemos a Spartan. Spartan, por favor, saluda a toda la gente y rápidamente, ¿qué estás jugando? Hola, buenas noches y gracias por la presentación. Yo soy Spartan Irving, mi nombre. Y yo estoy jugando Gears of War 3. Estoy concentrándome en el multijugador. Ya la campaña de Gears of War 3 es bastante entretenida, pero su fuerte realmente es multijugador. Y pues ando dándole por ahí unas partiditas para esperar los mapas que salen en 3 días. Y si lo tienen, se los recomiendo mucho porque se ponen muy buenas por ahí las retas. Y sobre todo este fin de semana que es de experiencia extra, para que le pasen a la horda y a ver si por ahí nos encontramos para jugar. Muchas gracias por la presentación, Icaros. Perfecto. Y bueno, también ahí tenemos de productora Eloy, que no puede hablar en este momento, se encuentra muy enfermo, por eso solo se encarga de la producción en este episodio, pero ahí está Eloy, igual les manda muchos saludos a todos. Y bueno, esto es a grandes rasgos, bueno, todo el equipo que nos acompaña hoy de Reset, cabe recalcar que pues solo es el equipo de Reset, y quizás en otros episodios ya nos va a acompañar por lo menos una persona de la comunidad de Reset, ya sea de Langaria o de Blit o de Pixelania, va a ser una persona por programa, esa es la idea. Más que nada, lo importante en este Reset Lounge que hoy estamos comenzando, pues es que conozcan a todo el equipo de Reset y que también pues tengan como que una experiencia diferente a lo que normalmente hacemos en los Reset, que es como debatir. En esta ocasión no vamos a debatir tanto, vamos a platicar más sobre lo sucedido en la semana, lo interesante de la semana, y también vamos a tener algo de música. Entonces ya lo verán, ya lo escucharán, mejor dicho. Y bueno, vamos a comenzar con Trapsam. Trapsam, ¿qué es lo primero que nos quieres comentar esta noche? A ver, de lo que sucedió esta semana, a ver, coméntanos. Lo primero de lo que me gustaría platicar, pues el anuncio que hizo Marvel Comics de lanzar un juego de los Avengers, aunque a diferencia de lo que normalmente hemos visto en los juegos de superhéroes, pues este va a ser para el Facebook, para las redes sociales. Y digo, porque viene una está haciendo sin duda viene una fuerte promoción para los Avengers, y no cabe duda que el juego pues viene, pues ahora sí que pues viene como anillo al dedo, porque pues mucha gente pues es fan de la serie de cómics. Este juego se llama Avengers Alliance, y pues la trama va a contar que el jugador va a crear un agente de S.H.I.E.L.D. y va a poder unirse en las batallas de los Avengers contra una amenaza extraterrestre llamada The Pulse, que va a provocar que todos los villanos de The Avengers se fuguen y provoquen caos en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de que tú vas a ser un agente de S.H.I.E.L.D. que va a tener sus propios poderes, sus propias habilidades, y pues va a unirse en batallas con Thor, con el Capitán América, con Iron Man, e incluso con personajes que no van a salir en la película, pero que salen regularmente en los cómics en estos días, como son Wolverine y Spider-Man. Como ustedes saben, estos dos personajes no salen actualmente en la película porque tienen, pues ahora sí que, diferentes productoras. También pues tenemos de que este juego va a ser, le llaman un RPG social. Va a ser similar a los juegos de RPG, de que de pronto uno va a ejecutar una acción sobre el personaje, puede curar, puede defender, pero obviamente va a estar limitado, como en todos los juegos con todos los juegos de redes sociales, a una cantidad de energía. O sea que si se acaba la energía, hasta ahí llega el juego, o va a tener uno que pagar extra por jugarlo, ¿no? Como es lo que ocurre en juegos como Mafia Wars o Adventure World, que son juegos de otra compañía, también que también se juegan en el Facebook, ¿no? Uno se preguntaría si este juego valdría la pena. Pues el productor es Playdom, es una compañía de Disney, que pues el año pasado hizo el mejor juego para Facebook, de acuerdo a los críticos, que fue Gardens of Time, y probablemente vamos a tener un éxito con este juego, pues dada la publicidad que se le va, que va a venir, y con los Avengers de frente, sí. No lo duden. Que mencionar que no es tan extraño que lo haga una compañía de Disney, o bueno, una productora de Disney, mencionando que quizás no todos estén como que enterados, pero Marvel desde hace un buen rato, unos 2 años, ya es propiedad de Disney. Entonces supongo que por ahí va la onda de bueno, vamos a empezar a hacer juegos con las franquicias de Marvel, ¿no? Que hay que mencionar que en consolas grandes, por ejemplo, el juego de Thor, el juego de Capitán América y todos esos, los ha estado haciendo Sega, no los ha estado haciendo como tal Disney. Entonces yo creo que este es como que el primer paso para empezar a ellos mismos producir los juegos. O sea, que después veamos el juego de Thor o el juego de The Avengers, pero para consolas, pero ya producido por Disney Interactive. Exactamente, y de hecho, pues como habrá notado, pues las últimas películas de Marvel, sin contar las de Spider-Man y las de Ghost Rider, por ejemplo, Ya vienen como Marvel Studios, ya no son hechas ni por Paramount, ni por... Bueno, sí son, más bien, ya no están vendiendo los derechos a otras compañías como pasó con X-Men y con Spider-Man, ¿no? Razones por las cuales no se nos va a hacer ver el equipo actual de Avengers en la película, ¿no? Que ya incluye a Wolverine y a Spider-Man, y dices tú, estos cuates, ¿por qué salen? Pero pues la trama hasta eso para incluirlos fue bastante buena, pero no van a estar por cuestiones de derechos de los productores. Sí, exacto. Ahora sí que igual vende mucho Wolverine y Spider-Man. Yo creo que son como que los personajes más populares de Marvel. Ya yo lo podría afirmar. Y Wolverine por encima de los X-Men, yo creo que ha pegado bastante, sobre todo con las nuevas películas. Pero bueno, también ahí Spartan, no sé qué nos quiera comentar de lo que le ha dejado esta semana. A ver, Spartan. Bueno, pues yo les vengo a comentar de... Por ahí el servicio de OnLive, que pues, ahí se caracteriza por más que nada sus videojuegos que ofrece, lanzó un servicio que se llama OnLive Desktop. Básicamente ahorita lo lanzaron solo para el App Store y lo puedes usar en tu iPad. Y lo que hace este OnLive Desktop es llevarte todo el poder, bueno, no el poder, más bien todas las características y funciones que tiene una PC con Windows 7 a tu iPad. Y eso realmente es una función que se ve simple, pero no ayuda mucho a esta tablet. Yo sé que el iPad tiene sus propios editores de software, editores de celdas y demás, pero el hecho de que nos ofrezcan algo como el sistema operativo de Windows 7, y no solo eso, también nos ofrece Microsoft Word, PowerPoint y Excel, digo, es una herramienta bastante útil y que le agrega bastante plusvalía a esta tablet. ¿Por qué? Porque te sirve para trabajar y hacer las cosas más eficientes, además de que te dan, creo que son 2 GB de almacenamiento en la nube, o sea que no solo tienes una computadora, por así decirlo, sino que también tienes manera de tener esos archivos seguros y poderlos accesar a ellos desde cualquier lugar en el que estés. Y yo creo que la razón por la que muchas personas todavía no le tienen fe a las tablets, además de su precio, bueno, aunque ya ha bajado bastante, es que no son tan intuitivas a veces para hacer ese tipo de trabajos. Digo, si alguien quiere hacer un documento escrito de Word, lo primero que uno piensa, bueno, una PC, una laptop, una netbook. ¿Por qué? Porque es más intuitivo hacerlo con un teclado y porque está esa opción que ya todos conocemos. Y al trasladar esto a una tablet y hacerlo de una manera que sea cómoda, con un teclado más ancho, que es lo que nos puede, ¿cómo les diré?, facilitar las cosas, el tamaño del iPad, no como los de los dispositivos chiquitos como son un iPod o un teléfono, que es bastante trabajoso estar escribiendo ahí. Entonces, al combinar estas dos funciones, un teclado amplio y software que ya conocemos, y lo mejor de todo es que esto es gratis, el servicio es gratis, estos 2 GB ya, si uno quiere más, es un costo extra. Entonces, es una gran opción para hacer que una tablet, bueno, próximamente van a ser con dispositivos Android, ahorita nomás están en el iPad, para que una tablet sea más funcional, pues, en pocas palabras. Y pues es una de las noticias que a mí me agradaron de la semana. Perfecto. Aunque ni tengo tablet. Sí, está perfecto. A mí me pareció curioso que lo haya hecho en live, en el sentido de que pues no tenía como que mucho que ver con su tema, pero quiero pensar que lo hacen como que una forma de darse a conocer y de que la gente de una u otra forma pues recurran a un live y de repente digan, ah, pues un live también ofrece un servicio de streaming de videojuegos, ¿no? Y ya le digan, ah, pues vamos a ver cómo qué tal funciona OnLive. Supongo que por ahí va como que la onda de a ver, vamos a lanzar como que este pequeño servicio, esta pequeña aplicación para tablets, que seguramente se va a volver muy popular por lo que ya mencionas. Pero bueno, también ahí tenemos a Angelus. A ver, Angelus, cuéntanos qué algo relevante para ti de esta semana. Sí, primero que nada más quería comentar algo rápido sobre la noticia que acaba de comentar Esparta. Adelante. Que tú dices, pues, yo también pienso lo mismo, yo creo que es nada más jalar negocio, y si ya nos han demostrado que tienen servidores lo suficientemente poderosos como para levantar videojuegos de esta generación, pues levantar aplicaciones de oficina pues no es nada para ellos. Entonces, pues me parece una manera muy inteligente de levantar negocio. Y bueno, ya pasando a la noticia que yo quería comentar, hace unos días comentó la gente de EA que su próximo juego va a salir, que es Mass Effect 3, no va a estar disponible en Steam. Solo va a estar disponible en su plataforma Origin y en algunas plataformas de terceros, pero no mencionan cuáles. Esto es algo que a mí me pareció curioso porque, pues bueno, tanto el Mass Effect 1 como el Mass Effect 2 estaban en Steam. De hecho, todavía están y los puedes comprar y me parece curioso que los vayan a remover de ahí. Sin embargo, pues es algo que yo creo que ya muchos veíamos venir por el hecho de que EA decidió hacer su propia plataforma, que es Origin. Solo que me parece un poco, no sé, mucha gente se ha estado quejando mucho de Origin porque al parecer cuando tú instalas Origin en tu computadora, el antivirus de Windows Defender, Windows Essentials creo que es, te detecta que Origin es un spyware. Entonces mucha gente le tiene como esta reacción a instalar esta plataforma precisamente porque tienen miedo a que sus datos vayan a ser extraídos de su computadora, pues datos privados. Por ahora Origin, pues la gente de EA ya ha dicho que no, que Origin no es un spyware, que es un error de Windows, que Windows se equivoca al detectarlo como un spyware. Pero bueno, pues habrá que ver cómo les funciona esto. Yo creo que van a perder muchos consumidores precisamente por quitar su juego de Steam, ¿no? Que pues Steam es la red más famosa, la plataforma más famosa para jugar videojuegos en PC, al menos de manera digital. Entonces, pues sí, eso era lo que yo quería comentar. Ok. Sí que pues Steam pues han, digamos, no monopolizado, pero sí abarca un gran sector dentro del mundo del PC gaming y de esto que mencionas de la distribución digital. En realidad, pues Origin viene a ser como que la competencia, pero viene como que también a ganarse su propio mercado. Y Electronic Arts tiene bastantes franquicias que yo pienso que terminarán como que por darle fuerza a Origin. Y bueno, antes de continuar, pues vamos a pasar a un pequeño corte musical. Ahí Nacho eligió alguna canción que a ver nos va a comentar cuál es y por qué la eligió. A ver, Nacho. Ah, ok. Es que lo que pasa es que esta canción la incluí en el top 5 que estamos armando, que les vamos a platicar más al rato de qué se trata. Bueno, es Follow Me de Sonic Adventure 2, que es una canción que me recuerda mucho a mi infancia, ahorita que estaba editando este top 5, que más al rato les vamos a comentar de qué se trata. No sé, me trajo mucha nostalgia, porque son Sonic Adventure 1 y 2 son estos juegos que como que me marcaron, ¿no? Música, todo, entonces son como que de mis juegos favoritos, ahorita que pude volverlo a comprar en el Xbox, y me estaba acordando de sus rolas. Entonces vamos a escuchar Follow Me. Perfecto. Keep on moving. Y bueno, ya regresamos del pequeño corte musical que tuvimos. Es una de las pequeñas adiciones que tiene este Reset Lounge, que a diferencia del Reset tradicional, vamos a tener cortes musicales elegidos por el equipo y por la gente también en algunas ocasiones, y ya veremos qué tal funciona esto. Esperemos que les haya gustado esta canción de Fall Out Me. Y bueno, continuamos con los temas de esta noche, o bueno, con las noticias relevantes de esta noche. A ver, Trapsam, coméntanos cuál otra noticia de esta semana te llamó la atención. Esta quizás no sea tan reciente, de hecho vi el anuncio hace algunas semanas sobre el lanzamiento sobre los juegos de lanzamiento del PS Vita, y a mí me llamó la atención uno en particular, que yo creo que sí me tiene con cierto entusiasmo de conseguir el Vita tan pronto como sea posible, ¿no? Que es el caso de Disgaea 3, Absence of Detention, que es básicamente el remake del tercer juego de la serie de Disgaea que salió en el PlayStation 3 en el 2008, que fue Absence of Justice. Este juego pues es un RPG táctico, como han sido todos los juegos de la serie. Y bueno, la historia pues es bastante sencilla. Es un demonio que se llama Mao, que así se llama, Mao, que de pronto quiere vengarse de su papá porque le destruyó sus videojuegos, y decide pues hacerse tan poderoso como él, pero él cree que solamente conociendo los poderes de un héroe es capaz de así de vencer, de tomar venganza de lo que le hizo su papá, ¿no? Y para esto busca un héroe humano que a la mera resulta ser un completo inepto, y de ahí se hace una historia completamente loca, muy al estilo de los animes japoneses. Lo cierto es que la versión de PS Vita va a ser un juego que va a tener mejoras gráficas, o sea, se va a ver, aseguran que se va a ver mucho mejor que en el PlayStation 3, lo cual pues suena bastante interesante. Habrá que ver si llega a superar en la cuestión visual a Disgaea 4, que pues para mí ha sido el mejor juego gráficamente hablando de la serie. Y va a tener todo el contenido descargable que se lanzó entre el 2008 y el 2010. O sea, todos los personajes extras, va a tener nuevas búsquedas e incluso una historia alterna donde una rival de Mao que se llama Raspberry va a tener su propia aventura, ¿no? Obviamente estamos hablando de que este juego por sí solo puede dar miles de horas de juego, porque no es nomás la historia, sino hacer las búsquedas alternas en el Item World, esta historia nueva alterna, e incluso se van a agregar dos nuevos personajes, una que se llama Rutil, que va a ser una niña gato, que de pronto viene del mundo humano como alumna de intercambio, y Estela Crossular, que es una demonio que preside el estudiantado del mundo de los muertos. O sea, son cosas muy bastante locochonas. La verdad es que Disgaea 3 es uno de esos juegos que no llamó mucho la atención de los críticos por la cuestión gráfica. Decían, es que cómo puede ser que un juego de gráficos calidad PlayStation se haya lanzado en el PlayStation 3. Pero los fans realmente le dieron más aprecio por la jugabilidad, algo que finalmente impulsó que se lanzara Disgaea 4 el año pasado, y que también, que ese sí fue un completo, fueron muchas mejoras gráficas y que dejaron sorprendidos a todo el mundo, ¿no? Incluso a mí, que yo soy fan de la serie desde Disgaea 1, que salió en el 2003. Okay, y para rápidamente para la gente que no está tan empapada en lo que es Disgaea, ¿no se les podrías explicar las diferencias entre Disgaea y un Final Fantasy? Bueno, vamos hablando de que Final Fantasy tuvo en 1998, si no me equivoco, un juego que se llamó Final Fantasy Tactics, que es un juego, se puede decir, como de tablero, en donde tú acomodas a los personajes y en base al acomodo y a las habilidades de los personajes tú realizas acciones contra el enemigo. Aquí no es tanto de andar buscando ítems, de no andar explorando cada ciudad y preguntarle a todo mundo pistas, sino es el de pronto ir a enfrentar tropas enemigas e irlas eliminando sistemáticamente. Obviamente también el enemigo tiene sus propias tácticas y puede contrarrestar lo que tú estás haciendo. El caso de Disgaea, a diferencia de Final Fantasy Tactics, es que las historias de Disgaea son más basadas en un estilo anime, pueden ir de situaciones completamente cómicas e inusuales a situaciones muy dramáticas, y pues ahora sí que hasta a veces sacan la lagrimita, porque de pronto ves que un personaje se te muere y dices, no puede ser, ¿no? Y de pronto, o sea, como que llegan a parodizar mucho tanto los videojuegos como la cultura general de los japoneses. O sea que vienen siendo más juegos de estrategia, pues, con toques de RPG, tipo, como tú comentas, el Final Fantasy Tactics o al estilo de Fire Emblem, más o menos, o cómo sería el gameplay. Más o menos como Fire Emblem también. De hecho, el Fire Emblem del GameCube tiene mucha similitud con Final Fantasy Tactics. Obviamente también en la cuestión de la trama y la cuestión del uso de los personajes, que de pronto acomodas a un mago de un lado, a un caballero del otro, y de pronto el enemigo no se da cuenta y ya tiene 5 personajes apuntándole, ¿no? Ajá. Y que la verdad a muchos les ha gustado este estilo de juego porque pues es sencillo y pues ocupa a veces algo de coco para jugarse, ¿no? Va de lo sencillo a veces hasta algo que de plano requiere de verdadera estrategia, ¿no? Órale. Oye, pues qué buena onda, sí se ve interesante. Yo nunca he jugado un Disgaea, simplemente conozco el nombre ya. Sí. Pero pues así como lo comentas, más como juego de estrategia, se escucha interesante, igual habría que calarlo. Y pues la verdad, lo que me ha gustado mucho de Disgaea es que tienen mucho valor agregado. O sea, son juegos que tú acabas la historia y de pronto te dicen, ¿por qué no te pones a buscar en los items que hay, no? Y te metes en un item y te pones a buscar en los calabozos del item, a buscar nuevos items, a aumentar de experiencia a tus personajes, y de pronto ya tienes a tus personajes en nivel 1000 y nunca supiste por qué, ¿verdad? Pero te puedes quedar horas y horas y horas y horas y a lo mejor no has descubierto ni la mitad de lo que tiene el juego en realidad. Ok. Muy okay. Grande ese juego. Ok, y bueno, también ahí Angelus, ya aprovechando que estés ahí, cuéntanos qué otra cosa te llamó la atención de esta semana. Por ahí hubo unos demos, ¿no? Creo que tuviste la oportunidad de probarlos. Así es, de hecho publiqué la noticia en la editorial de que se publicaron esta semana, el martes, si mal no recuerdo, 2 demos, tanto para el Play 3 como para el Xbox 360, que fueron los demos de Azura's Wrath y de Final Fantasy XIII-2. Bueno, el primero pues es un, no sé cómo llamarlo, sería un beat'em up o un hack and slash, pero con brazos, está medio extraño. Pero pues es un juego que, la verdad, el demo está bastante bueno, está bien loco. No sé, Azura por lo pronto se me hace un personaje bien badass. La manera en la que, no sé, reta a los dioses, no sé, está loco, está muy loco el juego. En cuanto a gameplay es muy parecido a lo que es God of War. En cuanto a eso de que tienes un golpe débil, un golpe fuerte y bla bla, pero obviamente sí se manejan de manera completamente diferente. Azura lo que hace es golpear con los puños directamente y tiene una como habilidad que le llaman Burst, que lo que hace es que, como todos hemos visto en los trailers, Azura se ve con 6 brazos, entonces al parecer esa es una como habilidad especial que tiene. Y bueno, haces el Burst, saca sus 6 brazos y empiezan como una... La batalla cambia de modo en ese momento. O sea, por ejemplo, a veces te ponen de que vas corriendo tú, va corriendo el dios a lo lejos, y le tienes que ir como disparando bolas de energía. No sé, está bien loco, está bien raro, pero se ve muy bueno. Se ve que es un juego que va a divertir mucho, de esos juegos de botonazos, tal cual. Oye, ¿y es tan God of War como parece o es totalmente diferente? Porque yo creo que cuando todos vieron el primer tráiler de Azura's Wrath, se quedaron como que con esa impresión. Igual y los que no han probado el demo, como que todavía tienen esta duda. A ver, por favor, si nos la puedes resolver. Sí, pues, mira, es tipo God of War en cuanto a, como te comentaba, el sistema, pues, de golpe débil, golpe fuerte, pero en realidad es muchísimo más frenético. O sea, Azura está bien loco y son golpes rápidos, es muy cinemático. O sea, tiene mucho también Quick Time Events, pero mucho más rápidos que los de God of War. ¿Entonces lo pondrías por encima de un God of War? O sea, ¿lo podrías decir que es como que un God of War mejorado? Mira, de momento, en el gameplay yo diría que sí. Lo que pasa es que, bueno, quienes conozcan a los desarrolladores... Bueno, este juego se está desarrollando tanto de parte de Capcom y está colaborando otro estudio que se llama CyberConnect 24. Estos tipos de CyberConnect 24 son los que el año pasado, el año antepasado, no recuerdo exactamente, sacaron un juego que se llamó Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, no sé qué. El caso es que el juego, quienes hayan jugado ese juego, el gameplay es muy parecido, porque en ese juego lo que sucedía era que cuando tú hacías una técnica especial, se volvía más como, ¿cómo decirlo?, como un cinemático en el que te decían, muy parecido a lo que se ve en Final Fantasy XIII-2, que te ponen, a ver, mientras selecciona cruz y triángulo muchas veces, y luego, ¿sabes qué?, presiona círculo muchas veces. Entonces, pues decir si es un God of War mejorado o no es un poquito difícil. Yo diría que en cuanto a gameplay, sí, es más rápido, es más frenético, y a mí al menos eso me gusta. Pero definitivamente, quienes tengan dudas del juego, prueben el demo, no pesa tanto y sí está muy muy bueno. Ok, y bueno, también de Final Fantasy XIII-2, ¿qué te ha parecido? Ok, de Final Fantasy XIII 2, ese es un poquito más difícil de revisar porque, bueno, a mucha gente no le gustó el Final Fantasy XIII, que es la precuela, obviamente, de este juego. El demo, por lo que se ve, el juego, por lo que se ve en el demo, sí va a continuar la historia, pero al menos yo por ahorita no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Simplemente como que es algo de viajes en el tiempo y paradojas y cosas raras en cuanto a la historia. En cuanto al gameplay, pues se juega igual que Final Fantasy XIII. Tiene algunos cambios ahí, como que, por ejemplo, ahora los enemigos no se ven cuando tú vas caminando. Simplemente que cuando aparece un enemigo, te sale un medidor. Cuando aparece ese medidor, tú tienes la oportunidad de pegarle al enemigo para empezar la batalla con una ventaja. Y las batallas son iguales, o sea, a quienes no le hayan gustado el modo de pelea de Final Fantasy XIII, creo que no les va a gustar este. Es un poquito más activo, también le metieron Quick Time Events y eso lo hace un poquito más dinámico. Y pues bueno, personalmente me gustó Final Fantasy XIII. A mí sí me gustó, yo sé que a mucha gente no le gustó y les parece el peor Final Fantasy de la historia y no sé qué. A mí sí me gustó. Y este también se ve que me va a gustar, pero no se ve que en cuanto a gameplay le hayan cambiado mucho. Yo lo recomendaría para los fans de Final Fantasy XIII o quienes quieran ver si algo le cambiaron. Pero igual ahí está el demo y es gratis, entonces pues ¿por qué no? Ok, entonces ahí está la advertencia de Ángel Serrares. Y si no les gustó Final Fantasy XIII, entonces tómenlo con bastantes pinzas, porque no va a ser complicado que cambie su opinión sobre el sistema de juego. Y si les gustó Final Fantasy XIII, pues entonces pruébenlo en lo que llega el juego. Y bueno, eso fue más o menos lo que nos comenta Ángel Userrare. Muchas gracias. Y también ahí Sparta, no sé qué más nos quieras comentar de lo sucedido esta semana, a ver. Pues sí, ya ahora dejando de ladito también los videojuegos, yo quiero comentar del cine. Y quiero empezar esto comentando de una noticia que por ahí está en Indie. Anunciaron el relanzamiento de Buscando a Nemo. Disney lo anunció y va a salir el 17 de agosto, pero sale en su versión en 3D. Y esto realmente es algo que se ha puesto también como que mucho de moda, o lo que las compañías están haciendo últimamente. Por ejemplo, no tengo bien el dato, no sé si es este mes o es en febrero, que también se relanza Star Wars Episodio 1 en 3D. Entonces, como que últimamente ya los que podíamos considerar éxitos, bueno, aunque Star Wars no fue tan buena, están entrando en este mundo de quererlo volver a hacer en 3D. Y la pregunta aquí sería, y lo que yo estaba pensando es, ¿realmente vale la pena ir al cine y no gastar lo mismo? Porque pagar por una función en 3D es un poco más caro que una función normal. Entonces, ¿vale la pena volver a gastar por ver la misma película, pero solo con unos lentes y ver unos efectos nuevos? A ver, coméntenle, muchachos. Pues la verdad es que si te gustó mucho la película, yo diría que sí. Pero bueno, por ejemplo, yo pondría el ejemplo del Rey León, ¿no? Que la verdad, pues remasterizaron, pues ahora sí no fue nomás meterle el 3D, sino fue una remasterización completa, pues para ahora sí. Lo iban a lanzar para Blu-ray, dijeron, ok, pues de una vez pongamos el efecto 3D y vamos a venderla así, ¿no? Y a ver cómo nos va. Y la verdad, pues sí, a mí sí me sorprendieron el efecto, ¿no? Decir, no manches, pues sí, Disney, venga para acá, ¿no? Quizá con Buscando a Nemo yo no sentiría tanto la necesidad, porque es una película que pues salió recientemente y pues no requiere de tanto retoque, ¿no? Entonces, pues ahora sí, de pronto verla en 3D, dices, bueno. Y pues bueno, no solamente va a ser Star Wars Episodio 1, que por cierto no fue un fracaso en taquillas, fue de hecho la película más, ha sido la tercera cinta más taquillada de la saga. Solamente pero, Star Wars y de Regreso al Jedi. Pero sí, creativamente hablando, sí, tuvo muchos pecados y pues dice uno, vamos a tener que aguantarnos los primeros Star Wars del 2012 hasta el 2017, si no me equivoco. O sea, todas las 6 películas, una por año, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir. Y para acabarla de molar, para marzo sale Titanic en 3D. O sea, como dicen los James Cameron, dices, o sea, eso sí, yo estoy seguro que no la voy a ver, ¿no? Pero, o sea, ya es ahora sí que vemos que ahora lo del 3D es una explotación tremenda la que le han dado, porque pues ya parece que han encontrado la técnica, ¿no? De ver de cómo sacar más dinero. Eso que dices que parece que ya encontraron la manera. ¿Sabes qué? Yo siento que el 3D va a seguir siendo incómodo hasta que no haya manera de poder ir a verlo sin tener que utilizar los lentes. Porque bueno, a lo mejor esto lo digo yo por troll o por lo que sea, pero por ejemplo, las personas que utilizamos lentes ya para poder ver bien, pues sí es un poquito incómodo sentarte hora y media, dos horas, y estar con unos lentes encima, o sea, sí lastima y sí llega a ser muy incómodo. Bueno, pero bueno. Sí, sí, es que ya depende mucho de la aplicación del 3D, porque mira, yo la primera que vi en 3D que fue la de Superman Returns, la verdad, yo sí sufrí mucho con los lentes, me tuve que quitarlos de aumento para poder ver las escenas en 3D y obviamente no vi nada, ¿no? Pero curiosamente con Avatar el trabajo con el 3D fue tan mejorado que la verdad nunca hubo un solo momento en la película en que me haya levantado los lentes para descansar la vista. O sea, creo que ahí sí trabajaban bastante bien los efectos. Ahora sí que ya depende de cada productora, ¿no? Por ejemplo, hay películas en donde dices tú, pues, ¿para qué me pongo los lentes? No hubo nada, como fue el caso de Capitán América, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sabes qué otra película también fue muy troleada en 3D? Esta Guerra de Titanes, que salió, creo. Guerra de Titanes, sí, qué asco. Que decían que nada más los subtítulos se veían en 3D, ¿no? Sí, no manches, o sea, nomás creo que nomás la cortinilla de entrada se veía bien en 3D, porque todo lo demás, pues, te podías quitar los lentes y se veía igual. Ok, y bueno, ya terminando con ese tema, que yo pienso que tiene mucho, bueno, lo veo muy parecido a lo que vemos actualmente con las recopilaciones HD. Yo siento que es exactamente lo mismo, que es de repente retocar películas que no tienen tanto, o bueno, retocar juegos que no tienen ni siquiera tanto tiempo como para volverlos a lanzar en una reedición, pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Y bueno, Trapsam, también coméntanos cuáles. Vamos a pasar al corte musical, así que coméntanos qué canción escogiste para este corte musical y por qué la escogiste. Pues les pongo el tema del juego de Disgaea 3 del PlayStation 3, que si ustedes le ponen un poco de atención notarán cierto homenaje a Danny Elfman, que sobre todo por el tema del extraño mundo de Jack. Ustedes nomás pongan un poquito de atención. El tema es un poco corto, porque es el que salió para el juego. De hecho, yo tengo en mis preciadas posesiones la versión completa, pero pues obviamente por cuestiones de tiempo y copyright no se las puedo compartir. Ok, entonces vamos a escuchar algo de Disgaea. Ok, y bueno, creo que ya regresamos de ahí. Tuvimos alguna pieza de Disgaea, a ver otra vez Trapsam, porque por ahí Enrique Farrón pregunta que de qué película de Disney salió esa canción. La canción está inspirada en el tema del extraño mundo de Jack. si no me equivoco. O sea, si ustedes escuchan el This is Halloween de esa película, van a notar muchísimas similaridades. O sea, se nota como el homenaje que se está haciendo. Obviamente no es la, no, no van para hacer la misma canción. Ok. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar. Trapson, aprovechando que estás aquí, pues coméntanos rápidamente qué otro tema o noticia tienes de esta semana, a ver. Pues a mí lo que me llamó la atención fue la publicidad que hubo para un juego de descarga que se llamó Amy, que es un juego que me parece es un survival horror, que va por el estilo de Silent Hill o de Resident Evil, que es de un que parece que consiste en una chava que tiene que andar llevando a una niña a través de un lugar plagado de zombies y de soldados, y que la niña tiene unos poderes bien raros, ¿no? El caso es de que encima de toda esa publicidad, pues justo cuando sale el juego, de pronto me di cuenta que los reviews empezaron a ser malos. O sea, no malos de 5 o 6 de calificación, sino malos de 1, 2 o 3 puntos, ¿no? Que de pronto dices, ay cabrón, pues qué pasó con este juego, ¿no? Y pues ya me puse a revisar más a fondo los reviews de este juego, y la verdad es que los comentarios son bastante negativos. O sea, y sobre la versión de PlayStation 3, que si no me equivoco, o salió esta semana, o apenas va a salir la próxima semana. Y se está hablando de que sitios como IGN o Game Informer, incluso Destructoid, pues le están poniendo pues calificaciones horrendas, específicamente por el motor de juego, que a pesar de que pues parece que sigue una buena trama el juego, pues es bastante frustrante. Y dicen que el review de IGN dice que no pasó del nivel 6, porque dice que ese juego ya se sentía bastante frustrado, ¿no? Finalmente Destructoid dijo que ha sido el peor juego que ha jugado en toda su vida, y pues sí, las calificaciones son muy malas, y todo parece indicar que Amy va a pasar a la historia como el primer juego de contenido descargable que va a compartir la misma mala fama que, por ejemplo, cargó Superman 64 en su tiempo, o Jake and Lynch, o Naughty Bear en estos años, ¿no? Y es que la verdad, pues sí, Amy lucía bastante bien en el arte, y el tráiler lucía bastante bueno, pero parece que desilusionó a todo el mundo. Lo que dice es cierto, o sea, el tráiler se veía muy bueno. A mí, ese video de gameplay que pusieron los de IGN me gustó mucho. O sea, no sé, se veía muy interesante. De hecho, yo nada más estaba esperando que saliera para la PSN para comprarlo, pero pues creo que mejor no. ¿No habrá demo, por casualidad, no sabes, Trapsam? Sí, creo que se puede descargar una parte del juego en el 360 como demo, y pues ahí podemos ahora sí que fundamentarnos para ver si realmente lo que comenta IGN es cierto. Pero pues ahora sí que lo dejamos como advertencia, ¿no? De que bajen el demo bajo su propio riesgo. Si les gusta, pues paguen los 800 o, no, o los 1600 puntos que cuesta, no sé, si el precio no lo conozco. Y pues si les gustó, pues así vénganos a reclamar, ¿no? Pero eso sí, de que dicen que que está más buena Amy la de la mochila azul, pues eso sí ya sería preocupante, ¿no? Ok, sí, eso ya es muy preocupante. Ya veremos qué pasa con Amy. Como mencionas, ahí tenía como que un arte bastante interesante y venía como que llamando la atención de bastante gente. Entonces yo creo que habrá que tomárselo con más calma, viendo las calificaciones que ha tenido actualmente. Y bueno, vamos a pasar también con Spartan, coméntanos qué otro tema tienes para esta noche. Ok, pues ahora quiero hablar un poquito de tecnología, de lo que pasó aquí en el CES 2012. Ya ven que fue la semana, no, este lunes, si no me falla la memoria. Se presentaron bastantes cosas muy interesantes, pantallas, ultrabooks y demás. Pero en lo personal hay algo que me llamó bastante la atención. Se llama Smartwatch, lo crea Sony. Imagínense ustedes un iPod Nano, de los que ya tienen pantalla touch, y úsenlo como reloj, como reloj, y uno pensará, bueno, pues si esa es su única función, pues un iPod Nano hace lo mismo. Pero lo interesante de este smartwatch es que se conecta mediante Bluetooth a celular Sony que tenga Android. ¿Y qué plus tiene esto? Bueno, pues que al comunicarse mediante Bluetooth ya no vas a tener que estar sacando tu celular si quieres checar Twitter, o si quieres checar Facebook, o si quieres ver algunas otras cosas que vas a poder checar rápidamente en tu muñeca. Y además, como plus importante también, es que desde ahí vas a poder contestar tu celular. Pues quizás se les haga un poco innecesario o extra, Pero si lo vemos desde otro punto de vista, es algo bastante práctico, y que si no fuera tan costoso y fuera compatible con otros celulares, yo personalmente sí consideraría el adquirirlo, porque le agrega, vaya, agilidad a todo el proceso de checar, por ejemplo, yo en lo personal Twitter, ando sacando cada rato mi iPod Touch, a cada rato, y sí es bastante, pues, molesto, o a veces uno no quiere sacarlo en público, donde hay tanta gente, en algún lugar público. Entonces es bastante práctico simplemente mirar a tu muñeca, y es algo que llama menos la atención y que es igual de práctico. Ah, por cierto, cuesta $149. Ay, güey. Ok. Ahí se acabó el encanto. Sí, de claro. Y tal cual, güey. No, pero les digo, si fuera más barato y no funcionara con solo celulares Sony, yo creo que sí sería bastante llamativo adquirir uno de estos dispositivos, porque hasta estéticamente se ve muy bien, digo, se ve elegante y muy muy funcional. Yo creo que es, también hay, no sé, se compara mucho, yo creo, con los relojes tecnológicos caros, con lo que es un iPod, ¿no? Un iPod Nano de los nuevos, que ya también lo están usando de reloj. Y ya está en la conferencia de Apple, enseñaron las pulseras y ya anunciaron nuevos modelos de ¿cómo se puede decir? De interfaz para los relojes. Pero bueno, entonces ahí tenemos lo de Spartan. Y bueno, continuando, también tenemos ahí a Angelus. Angelus, a ver, coméntanos qué otro tema nos tienes esta noche. Sí, pues igual no saliéndonos del tema del CES, hubo otra noticia relacionada con el Wii U, y es que por fin ya sabemos algo nuevo del Wii U, nada técnico ni nada, simplemente una nueva función que al parecer le están llamando Panorama View, que lo que hace es que, bueno, la demostración que ellos muestran es que se ve como un coche que va manejando por una calle, y lo que esto te permite hacer es que en la pantalla de tu televisor tú estás viendo hacia el frente del coche, pero si tú tienes la tablet, el control del Wii U, puedes ir volteando hacia los lados, de hecho no solamente hacia los lados, sino que puedes voltear hacia arriba o hacia abajo, y vas viendo lo que hay en el camino. Hasta ahorita nada más está ese demo, no se ha dicho nada más, pero se supone que podría ser implementado en muchos juegos para poder estar viendo varios ángulos al mismo tiempo. Ahí, ok, ahí menciona rápidamente Carlos, que para qué sirve este modo panorámico, se podría decir, del Wii U. Pues en realidad no creo que tenga una funcionalidad como tal, ¿cómo se puede decir? Para la vida real. Yo pienso que nada más va a ser como que un plus, ¿no? Pero como un pool de View Street con plus, pero ahí se va a quedar. No creo que vaya más allá de eso. Igual y nos puede servir en algunas ocasiones para juegos como el de Disneylandia, que por ahí salió para Kinect y Xbox 360. Que de repente pues vayas a recorrer cualquier parque temático o alguna ciudad o cosas así, y de repente puedas darte el lujo como que de voltear y sentirte como que en la ciudad, ¿no? Y cosas así, yo pienso. Aunque más que hablar bien de, bueno, más que dar una funcionalidad nueva o ofrecer un servicio innovador, yo pienso que nos está mostrando un poco más de las capacidades que tiene la consola, tanto con la conexión de la consola con el control, y de cómo estos están tan bien comunicados que no hay ningún problema a la hora de girar tu control y de mirar hacia otros lados y cosas así. Está todo tan perfecto, bueno, así parece en el video, que todo corre tan perfectamente que no va a haber ningún problema. Pues bueno, yo quería comentar un ejemplo que leí hace poco, que hablan de que el Museo del Louvre y una compañía están en pláticas con Nintendo para desarrollar una aplicación que utilice la cámara del Nintendo 3DS para poder ayudar a la gente que va al Museo del Louvre a ver las obras de arte, que utilizando la cámara de la consola puedan de pronto sacar información de lo que están apuntando. Por ejemplo, si apuntan a la Mona Lisa, que de pronto no solamente veas a la Mona Lisa, sino que de pronto te ponga todos los datos de la Mona Lisa, cuando la pintaron, quién la pintó y datos curiosos, ¿no? Entonces, pues la neta, pues se oye bastante interesante la propuesta. Dicen que de hecho sería como un plus para los clientes poder utilizar su Nintendo 3DS para, en lugar de andar viendo los letreritos de cada obra de arte, ¿no? Incluso dicen que van a facilitar consolas al público que asista, y pagando obviamente una módica cuota, ¿no? Sí, pues eso se escucha interesante, pero pues también se me hace como que extraño, o sea, ¿por qué? No sé, se me figura que igual y le está empezando a pasar al 3DS lo que le está pasando a Kinect. O sea, que se están moviendo más hacia otros lados y como que los videojuegos los están dejando un poquito relegados. Pues hasta eso me extraña de Nintendo, porque Nintendo como que nunca, digamos que nunca se sale como que de esto de nosotros desarrollamos videojuegos. Ahorita ya estamos viendo como que están tratando de expandirse un poco más a otras áreas o también ofrecer otro tipo de aplicaciones dentro de Wii U. Eso es bueno en el sentido de que pues la consola podrá ofrecer algunos servicios extra y algunas funcionalidades de acuerdo a lo que tiene. Y eso es bueno. Ahora hay que ver si en algún momento esto lo implementan en algún videojuego o algún o algún tipo de mecánica de juego dentro de alguna de sus franquicias, o ya sea algún juego independiente, porque igual podría salir, como ya dije, algún juego con parques temáticos o con algunas ciudades del mundo que vaya como que más en la onda casual y que vaya a traer a toda esa gente de que, pues, si quieres bucea o cosas así, ¿no? Entonces, yo pienso que igual puede ser bastante interesante y bueno, terminando con ese tema, pues, vamos a pasar con Nacho. Nacho, a ver, coméntanos qué tema nos quieres comentar esta noche. Creo que por ahí nos quieres comentar de lo del top 5, ¿no? Ok, bueno, les voy a comentar sobre el top 5, que es una especie de serie que estamos haciendo aquí en Reset. Bueno, se trata básicamente, su nombre lo dice, es un ranking de videojuegos de muchas temáticas. Ahorita lo que hemos manejado son trailers y soundtracks, por ahí ya lo pueden checar en nuestro canal de YouTube, que ahorita les voy a dar el link aquí en el chat. Entonces, pues estábamos comenzando, igual no es el primero que hemos subido, pero sí nos había presentado formalmente y sí quería aprovechar la oportunidad para presentarlo, para decirles que estén al pendiente, que por ahí vamos a estar pues compartiendo opiniones y subiendo videos, a lo mejor no tan seguido porque de repente no se puede, pero sí vamos a intentar que mínimo uno por semana. Tenemos planeadas muchas cosas, pero ahorita vamos a seguirle con esta serie que es el top 5. Ahorita el que ya está disponible, ahorita es de soundtracks noventeros, de los videojuegos de nuestra infancia. Por eso les estaba comentando hace rato que estaba escuchando el soundtrack de Sonic Adventure y me trajo muchas memorias, ¿no? Por ahí va incluido, no quiero decir ningún spoiler, pero por ahí va incluido. Y están esperando este top 5. También aquí los demás chavos, los compañeros de Reset, van a estar participando también. Vamos a ponernos de acuerdo ahí para las dinámicas y todo. Y próximamente también vamos a, yo creo que a lanzar unos polls para que ustedes nos digan qué top 5 quieren. Y por ejemplo, no sé, en el futuro me imagino uno de los mejores shooters de la historia, por ahí para que ustedes nos puedan dar su opinión y lo podamos mencionar ahí en el top 5. Perfecto. Entonces vayan suscribiendo y pues ya está disponible ahorita el top 5, que trata de soundtracks noventeros, de los juegos de nuestra infancia, ya lo pueden ver ahí en YouTube. Ok, sí, como comenta ahí Nacho, pues ahí vamos a estar como se podría decir, esforzándonos un poco por ofrecer este tipo de contenido. Vamos a estar pues dando un poco de estos top 5 y también ya sea otro contenido también en video. Entonces, para que se vayan suscribiendo ahí al canal de RSTMX en YouTube. Igual ahí, como comenta, ahorita es top 5 de los mejores soundtracks de los 90, si no mal me equivoco. Ahorita se acaba de subir prácticamente hace una hora. Entonces, terminando el programa, igual pueden darle una checada al video. Ahí califíquenlo, coméntenlo y cualquier cosa, pues ahí lo vamos a estar respondiendo. Igual por ahí había algunas quejas, ya después las aclararemos, pero bueno. Hay un juego que se me pasó totalmente, se me olvidó de su existencia y por ahí dicen shame on me porque yo soy fan, no puedo creer que se me haya olvidado y lo dejé pasar y no lo incluí en este top. Por ahí me hubiera gustado mucho agregar a Final Fantasy VII el soundtrack de ese juego y con su compositor Nobu Uematsu, que es uno de estos compositores que también me hicieron agarrarle el cariño al piano, de querer por ahí empezar a tocar, y se me borró la memoria, no lo vi, pero sí me hubiera gustado que esté ahí. Ok, y bueno, siguiendo con el tema de música, pues vamos a pasar con el corte musical, vamos a pasar con la canción que escogió Ángelus Herrare. A ver, Ángelus, coméntanos por qué escogiste esta canción. Sí, claro, pues mira, yo la que escogí fue de Yasunori Mitsuda, uno de los compositores de videojuegos que más sigo yo de música para videojuegos. A mí me gustan mucho las composiciones de este tipo. La canción que yo escogí aquí fue Scars of Time, del juego de Chrono Cross, que es el tema de entrada. A mí me gusta mucho este tema. Involucra muchas cosas. Empieza muy tranquilo, como contándote una historia. En el juego, de hecho, estás leyendo unas frases de un diario. Empieza así como muy tranquilón y después empieza a subir. Entonces, a mí me gusta mucho este tema. Me gustan mucho los temas de este compositor. Él es, de hecho, muy famoso por haber participado en la saga de Chrono, precisamente, que pues involucra a Chrono Trigger, Radical Dreamers y Chrono Cross. Pero también ha participado en muchos otros videojuegos, como Xenogears, Mario Party, Shadow Hearts, creo que en un Legaia también estuvo. Entonces, bueno, simplemente para mi gusto es un rolonón. Espero que les guste y pues adelante a darle. Sí, ok. Vamos a escuchar la canción de Ángelus. Ok, y bueno, ya hemos regresado del pequeño corte que tuvimos ahí en musical. Como ya saben, pues esto es Reset Lounge. Entonces, para la gente que igual no ubica de qué estoy hablando, pues Reset Lounge es el nuevo programa que estamos ofreciendo aquí en Reset, que a diferencia del Reset tradicional, pues va más enfocado como que a informar y un poco también a comentar lo sucedido durante la semana. Quizás no tan polémico como el Reset, pero un poco más ameno y con cortes musicales, como ya escuchamos el último. Y bueno, vamos a pasar con Trapsam. Trapsam, coméntanos cuál es tu último tema de la noche. Bueno, Pues el último tema que tengo, bueno, es relacionado con los juegos de las redes sociales. Estamos hablando de los de una compañía en particular, una que ganó bastante lana en los últimos 2 años por esto, que fue el caso de Zynga. Zynga, pues ustedes saben, es la compañía que ha desarrollado pues algunos de estos juegos, como ha sido Farmville, Cityville, Castleville y todo lo que termina en Bill, casi. Y sobre todo un juego que llamó mucho la atención en las últimas semanas, que se llama What's With Friends, que es un juego en el que utiliza, pues bueno, como se dice, palabras de una manera social. El caso es de que este juego ya dio mucho de qué hablar en los últimos días, porque un actor llamado Alec Baldwin se quedó jugando con él con este juego en un avión. Y como ustedes saben, la regla en los aviones pues es de que no puedes estar utilizando un teléfono celular cuando estás a punto de despegar, porque interfieres con las comunicaciones entre torre de control y el avión. Entonces le pidieron al señor que apagara su celular, él se negó. Entonces pues le dijeron amablemente que se bajara del avión, y el cuate pues demandó a la aerolínea. Bueno, o sea, no todo un despapalle, pero el caso es de que Zynga pues aprovechó el momento pues para decir, ¿saben qué? Y el señor fue corrido porque jugó uno de nuestros juegos. Ahora, el mes pasado Zynga ya decidió pues meterse a la bolsa a Wall Street, y ya pues puso su marca, su compañía, pues ahora sí, para que la gente comprara acciones, le invirtiera, pues obviamente yo creo que con la esperanza de que le metan todavía más dinero a Zynga. Pero los resultados no han sido los esperados. De hecho, esta semana hubo una caída del 20% en sus acciones. Estamos hablando de que ahorita una acción de Zynga cuesta $10. Y la verdad, pues no es un resultado muy positivo. Uno se podría poner a pensar, bueno, si Zynga tiene tantos seguidores en Facebook, ¿por qué está fallando, no? Y bueno, yo que soy adicto a algunos de estos juegos de la compañía, me atrevo a comentar de que Zynga pues ha tenido muchos aciertos en copiar las fórmulas de otros juegos. Por ejemplo, Farmville es una copia clara de Harvest Moon, un juego que salió en Super Nintendo, que salió en Nintendo 64, que incluso salió en el Wii. Y lo hicieron, pues ahora sí, lo simplificaron y lo hicieron social, ¿no? Y la gente, pues, creyó que era una fórmula nueva y empezó a gastar mucho dinero en tarjetitas, pues, para hacer sus castillitos, de meter patitos pues, y todo eso, ¿no? Pero la bronca es de que nomás empieza a pegar un juego y sacan otro y dan una estación, no sé, de 2-3 meses para que saquen un juego, otro juego y otro juego y otro juego. Entonces, pues, algunos se terminan desconcertando con la oferta que hace Zynga, ¿no? Que al momento que dicen, ¿sabes qué? No, ya la tiz nada. Mi timeline se va a llenar de puros requests de los juegos de Zynga para avanzar en ellos, ¿no? Y otra, pues, es de que pues uno tiene que gastar si no quiere andar haciendo esos requests. Entonces, o gastas dinero, o de pronto te vuelves un ser antisocial en Facebook por eso, o simplemente de pronto dejas de jugar. Y dices, ya estoy hasta el tope de andar haciendo cosechas en Farmville, ¿no? Y luego aparte, pues, los juegos más viejos de Zynga de pronto empiezan a ser ignorados y empiezan a haber muchos bugs, porque dicen, no, pues, ¿sabes qué? Para mantener a la gente jugando le vamos a meter esta nueva funcionalidad y esta otra, pero no hacen QA, o sea, no hacen pruebas. Y me ha tocado ver juegos que, desde unos juegos que decías tú, qué bruto, este juego sí vale la pena en Facebook, se tornan los juegos más malos que hayas visto, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no le dan feedback. Como que de pronto leo los foros, las quejas de la gente, pero como que la gente de soporte pues dice, no, pues sabes qué, pues es que digamos juego como, no sé, Fishville, por decir algo, ya no vale la pena, y ya que la gente pues si quiere seguir jugando con los pececitos, pues que siga jugando, pero ya que se aguante con los bugs. Lo importante es que sigan jugando Cityville, Farmville y todos esos que están jalando pues 20 millones de personas al mes, ¿no? Obviamente, pues algunos, pues sí, ya dijeron, ¿sabes qué? Pues que voy a invertir en una compañía que no le está dando interés a esto, ¿no? Que no está dando interés al feedback, que no le está dando interés a la calidad. Y sobre todo de que dicen que muchos de sus creativos se han ido de Zynga porque el jefe, los que dicen que los jefes han sido también muy manchados con ellos, ¿no? Digo, yo como usuario, pues sí me atrevo a hacer una crítica así, ¿no? Y la verdad, pues la verdad es que sí me gusta, hasta de pronto lo agarro este medio para desquitarme. Porque yo siendo gamer y siendo usuario de esta compañía, pues sí me molesta mucho de pronto ver estos escenarios, ¿no? O sea que son el Team Bondi de los juegos sociales. No, Team Bondi desarrolló un buen juego. El único problema es de que no comprendieron el juego muchos y no se vendió tanto como esperaban. Okay. Digo, estamos hablando de la innovar, ¿no? Sí, claro. Ok. Oh, perfecto. Y bueno, ahora ya pasando con, pero bueno, pasamos con al último corte, bueno, sí, al último corte musical patrocinado por Spartan. Spartan, a ver, coméntanos qué canción escogiste y por qué la escogiste. Ok, bueno, yo les comento, escogí esta canción, se llama Police Parks, viene del soundtrack del juego de Tales of Vesperia, salió para 360 y luego salió para el PlayStation 3. Bueno, lo escogí porque yo soy muy fan de la saga Tales, me agrada bastante y sinceramente a mí me gusta más que los juegos de Final Fantasy, solo que por X o Y razón no han sido tan sonados, pero créanme, son bastante buenos. Y este tema me gusta en particular porque ya es de las últimas cosas que haces en el juego de 360 y es una batalla bastante épica. Y si tienen la oportunidad de encontrar este juego, Tales of Vesperia para Xbox 360, o bueno, no, solo para el 360 porque la de Play 3 solo salió para Japón, sí les recomiendo que le den una oportunidad, que digo, si es que lo encuentran, porque está bastante difícil de conseguir. Bueno, y pues pruébenlo, les aseguro que no se van a decepcionar, es un RPG fresco, diferente, y pues bueno, a escucharlo. Ok, y bueno, ahí como mencioné, vamos a escuchar esto, y igual regresamos ya para despedidas, entonces vamos a escuchar esto de Tales of Vesperia y regresamos. Y bueno, ya hemos regresado del corte musical, del último corte musical de esta noche. Ahora sí que regresamos rápidamente para las despedidas. Y bueno, cada quien del equipo ahorita va a mencionar su cuenta de Twitter para que los puedan seguir y los puedan leer. Y bueno, a ver, comenzamos con Spartan. Spartan, a ver rápidamente tu Twitter. Ok, para todos los que me quieran seguir, estoy en Twitter como Spartan9216, también es mi gamertag, y nos vemos pronto. Perfecto. Trapsam. Mi gamertag es mi gamertag, mi cuenta de Twitter y también mi cuenta en PlayStation Network, que es Trapsam, es TRABCHAM. Y bueno, por si gustan agregar y pues obviamente pues para compartir comentarios, no solamente de videojuegos, sino muchas cosas en Twitter, y por si de pronto le quieren entrar a la reta en Brotherhood. Perfecto. Bueno, Nacho, tu cuenta de Twitter también, por favor. Ok, pues a mí me encuentran como Ignis-BG, así como está en el chat. Esta es mi cuenta de Twitter. También les aprovecho para recordarles que se suscriban a la cuenta de Reser en YouTube, que también ahí van a poder estar viendo los trabajos que vamos a estar haciendo, pues mis proyectos personales y los de todo el equipo de Reser. Y así como está en el chat, así me encuentran en Twitter. Perfecto. También Ángel Userrare. Sí, pues yo, igual como viene en el chat, yo soy tanto en Twitter como en la PSN, Ángel Userrare 1. Igual, pues, aprovechando un comercialito, pues pásense a la editorial y ahí tenemos varios artículos, todos nosotros, entonces igual para que les den una checada. Gracias a todos los que estuvieron aquí y pues a ver cómo avanza esto. Perfecto. Y bueno, también ahí teníamos a Eloyd. Eloyd es el productor de esta noche. También es parte del equipo de Reset. Entonces ahí también síganlo, es @Eloyd en todos lados. También en su gamertag es Eloyd. Entonces ahí síganlo, agréguenlo y moléstenlo. Y bueno, ahora sí que muchas gracias por acompañarnos en este episodio 0 del Reset Lounge. Como ya habíamos mencionado, pues este es como que una nueva propuesta que les traemos. Esperemos que les haya agradado. Rápidamente, esto no se va a quedar en lugar del reset tradicional, o sea, no va a ser los sábados por la noche. Estamos viendo que todavía estamos por definir qué día va a ser los reset lounge. Estamos planeando que salgan cada semana como el reset tradicional, o sea, ya sea tenerlos viernes o el domingo, pero igual que conviva y que exista junto con el reset tradicional. Y ya veremos en qué día lo ponemos. Ahí se aceptan sugerencias. Si ahí lo quieren poner en el chat o lo quieren poner en los comentarios, pues aceptamos sus sugerencias, que son ustedes los que más o menos nos escuchan regularmente. Entonces, qué día les gusta que lo pongamos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como ahí ya mencionaron, pues aquí están la mayor parte del equipo de Reset. Ya faltan algunos, ya se irán integrando después en otras emisiones, pero esta es la idea, que tengamos aquí por lo menos a la mayoría del equipo de Reset. Y en próximas emisiones también vamos a tener a un invitado de la comunidad de Reset, ya sea de Langaria, de Blitz, de Pixelania, de los Tres Gordos Bastardos o así. Vamos a tener uno por episodio para que igual nos acompañen en estas noches. Y bueno, se me estaba pasando comentar que este episodio se va a publicar en el canal de iTunes del Reset tradicional, pero sí va a tener su propio canal de iTunes. Entonces ahí espérenlo, pero mientras tanto, cuando quieran descargar este episodio 0 de Reset Lounge, lo van a encontrar en el canal de iTunes del Reset normal, y bueno, igual en el blog. Eso ya sobra decirlo, pero igual está en el blog. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy @Ícaros. Nos vemos el próximo sábado, ahora sí en el reset tradicional. Y los dejamos con esta canción que es patrocinado por Eloy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. I get no-